Parte 1 Creación divina e inicios del mundo. Génesis 1,1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Nota 1. Solamente un autor primitivo que considere nuestro planeta como centro del universo podría escribir que la tierra fue creada al principio. Ni siquiera la tierra ocupa el centro del sistema solar. Nota 2. El teólogo inglés John Lickford, basándose en la cronología bíblica interpretada por obispos anglicanos del siglo XVII, calculó la edad de la Tierra en 6.016 años calculados al 2012 DC. Pero la cronología geológica con base científica calcula la edad de nuestro planeta en más de 4.600 millones de años. El texto bíblico nunca menciona las eras geológicas, cuyas formas de vida están datadas en el registro fósil. Génesis 1, 3, 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y atardeció y amaneció en el primer día. Esto da a entender que ya había luz día y noche antes que exista el sol. Sin embargo, según Génesis 1, 14, 19, la creación del sol y la luna ocurrió en el cuarto día. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche y atardeció y amaneció en el cuarto día. Nota. Los días y las noches se cuentan con la salida y puesta del sol. Pero en el relato bíblico, cuando el sol y la luna inicialmente no existían, ¿cómo rayos hizo el autor para contar los días y las noches? Es absurdo decir que anochece y amanece cuando no existía aún el sol. Génesis 1, 12. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla y árbol de fruto que da fruto, cuya semilla está en él. Se está indicando que las plantas comenzaron a crecer antes de la existencia de la luz solar. Es en Génesis 1, 16 cuando se cita la creación del sol. Nota. Al autor se le pasó por alto que las plantas necesitan de luz solar para sobrevivir mediante el proceso de fotosíntesis. Génesis 1, 25, 27. Hizo Dios animales de la tierra según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre. Claramente dice que Dios creó primero a los animales y después al ser humano. Pero Génesis 2, 18, 19 contradice esto. Y dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Nota. Las dos versiones sobre la creación del hombre no son compatibles. Se dice una cosa y luego otra. ¿Quiénes fueron creados primero? ¿Los humanos o los animales? Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia primero indica que Dios creó la primer pareja de humanos al mismo tiempo. Pero luego, esto se refuta en Génesis 2, 18, 22. No es bueno que el hombre esté solo y entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Nota 1. Aquí hay otra contradicción. ¿Dios creó primero al hombre y después a la mujer, o creó simultáneamente a los dos? Nota 2. Se dice que el hombre es imagen de Dios. Entonces, ¿qué puede pensarse de lo expresado en Génesis 8, 21? El instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Si el hombre es malo, entonces Dios también lo es, ya que el uno es creado a imagen y semejanza del otro. El jardín de Edén Génesis 2, 16, 17. Dios impuso al hombre este mandamiento. De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día en que comas de él, morirás sin remedio. Pero posteriormente, la serpiente que simboliza a Satanás contradice la orden divina. Y de ninguna manera moriréis. Génesis 3, 1, 5. Nota 1. El relato es incoherente. ¿Cómo pudo hablar la serpiente sin tener cuerdas vocales? ¿Cuál fue el lenguaje que hablaba? El hebreo sería entonces la lengua más antigua del mundo, pero ¿es esto realmente cierto? Existieron civilizaciones más antiguas que los hebreos, como los mesopotámicos, quienes tenían su lenguaje, el cual por cierto no era hebreo. Nota 2. Las palabras de Satanás se impusieron al designio de Dios. Adán no murió el día que comió el fruto, sino que el total de los días de vida de Adán fue de 930 años. Génesis 5,5. Nota 3. Todo el contexto es doblemente irracional. Primero, Dios fue el culpable de lo que pasó por crear el dichoso árbol. Si a los humanos les estaba prohibido comer esos frutos, ¿para qué rayos era necesario ese árbol en el jardín de Edén? ¿Acaso Dios necesitaba comerse esos frutos para poder mantener su divinidad? Segundo, Dios permite impunemente que Satanás engañe a Adán y a Eva, para luego condenarlos a morir. ¿Un Dios justo y sabio se comportaría de esa manera con los humanos que él creó? Génesis 3, 8, 10. Después que Adán y su mujer desobedecieron a Dios por comer de los frutos del árbol, se escondieron de vergüenza por su desnudez. Oyeron el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron por entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Nota. Lo curioso del relato es que Dios no es nada omnipotente, pues no logra saber dónde se esconden Adán y su mujer, y se ve en la necesidad de llamarlos para encontrarlos. Génesis 3, 16, 19. Dios dijo a la mujer: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preveces. Con dolor darás a luz los hijos y al hombre dijo y maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Nota. Es evidente el anacronismo. ¿Cómo se supone que la mujer Eva, aunque todavía no se indica su nombre, hubiera entendido lo que era un parto, o Adán lo que significaba trabajar la tierra? Si ellos fueron los primeros humanos como así lo indica la Biblia, este tipo de advertencias hubieran resultado incomprensibles, considerando que el mundo estaba recién creado. Génesis 3, 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nota. Esto indicaría que todos los hombres y mujeres de la actualidad descienden de Adán y Eva. La idea es absurda. ¿Cómo explicar entonces las distintas razas humanas? Génesis 2,9. Dios creó dos árboles mágicos. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego esos árboles son un problema para Dios cuando en Génesis 3, 22, 24. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora, pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y echó, pues, fuera, al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. Nota 1. La Biblia sostiene la creencia que Dios o los dioses necesita comer algún fruto mágico. Dios teme que el hombre, una vez comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, solo le falte comer del árbol de la vida para convertirse en una especie de dios o semidios. Este tipo de contexto es mitológico. Nota 2. La idea de poner querubines armados con espadas llameantes evidencia el anacronismo del autor. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿cómo es posible que percibieran la espada o el fuego como una amenaza en una época que no se habían inventado las armas? ¿Tendría significado para ellos ese tipo de intimidación? Sería, por ejemplo, como amenazar con un revólver a un perro o a un bebé que desconocen lo que puede hacer un balazo. Los primeros pasos de la humanidad. Génesis 4, 8, 17. Se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Dios dijo a Caín: y maldito seas y vagabundo y errante serás en la tierra. Y entonces Dios puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Caín salió de la presencia de Dios, y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y construyó una ciudad, y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. Nota 1. Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, los primeros humanos según lo indica la Biblia. Con Abel muerto, solo quedaban tres humanos en el mundo. Es raro entonces que Dios ponga una señal o marca que identifique a Caín como asesino. ¿Quién lo iba a matar, si supuestamente al momento no existían más personas en la tierra? Nota 2. La mujer de Caín y el país de Nod aparecen de improviso en el relato. La Biblia jamás indica cuál fue su origen. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quién o quiénes fundaron aquel país de Nod? No hay respuesta para eso. Nota 3. Caín construyó una ciudad después que nació su hijo Enoch, dándose a entender que la pobló con su descendencia. ¿Es razonable creer esto? Y fuese así, entonces resulta que en esa ciudad todos tenían parentesco con todos.